andar. Siempre nos dejaron en la puerta de un final. Las miradas, las jugadas sucias, las frases sin completar. Las cosas que no se dicen nunca, evitando lastimar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Cuando todo se termina, nos cuesta aceptar. Dueños del lamento y de las dudas, lagrimeando en soledad. Frente a la ignorancia del que no comprende más que su verdad. Tristes, derrumbados, resignados a esperar estrellas fugaces. Fríos, arrastrando nuestras alas como pájaros sin aire. Sin poder volar, sin despegar. Y permaneciendo siempre quietos en la cruel mediocridad. La esperanza de un futuro y los que ya no están. Solo son misterios que nos ponen a pensar. Que tal vez no exista una respuesta de por qué estamos acá. Que la suerte y la desgracia siempre se definen por azar. Tristes, derrumbados, resignados a esperar estrellas fugaces. Fríos, arrastrando nuestras alas como pájaros sin aire. Sin poder volar, sin despegar. Y permaneciendo siempre quietos en la cruel mediocridad. Dueños del lamento y de las dudas, lagrimeando en soledad. Frente a la ignorancia del que no comprende más que su verdad. Tristes, derrumbados, resignados a esperar estrellas fugaces. Fríos, arrastrando nuestras alas como pájaros sin aire. Sin poder volar, sin despegar. Y permaneciendo siempre quietos en la cruel mediocridad. En este lugar. Y permanecemos en el mismo lugar. Y permanecemos en el mismo lugar.